En Clínica Pirelli vemos los avances de la tecnología. En estos momentos tenemos una persona golpeando nuestras puertas diciendo que se llama Jesús. A psiquiatría. Enviamos todos a psiquiatría. Por ejemplo, tenemos otro señor que dice ser Dios. A psiquiatría. Tenemos un señor que nos está golpeando la puerta en este momento y nos dice que quiere un pedazo de pan. A psiquiatría, Clínica Pirelli. Tenemos un señor en este momento que quiere mandar una nación. A psiquiatría, a psiquiatría. Atención, atención, tenemos un señor que no puede dormir, no puede dormir, el señor no puede dormir. ¿A dónde lo mandamos en Clínica Pirelli? A psiquiatría. Y si no lo mandamos a psiquiatría, ¿sabe por qué es? Porque trae billetera en el bolsillo. En Clínica Pirelli vemos los avances de la tecnología. Y yo...